Segundo comandante Cuerpo Bomberos Purranque, Arturo Ojeda Escarca. Prácticamente, cierto, hubo una colisión aquí de tres vehículos chicos, más un bus y un camión. ¿Cuántas personas lesionadas tendríamos? A ver, lamentablemente, cierto, tenemos un 7-3, que es un fallecido, cierto, que un sexo masculino, aproximadamente 42 años. Y en este minuto estamos trabajando para sacar a un paciente, cierto, que está atrapado por el intermedio del volante. Pero en consideración, cierto, lo que es las otras personas, pues ya fueron trasladados a los centros de hospitales más cercanos. Hay varias ambulancias, así que estamos trabajando conjuntamente con ellas. ¿Cuántas compañías están trabajando en el lugar? Aquí están trabajando dos compañías de Purranque. Vemos que el chofer del camión se encuentra atrapado. Sí, correcto, está en este minuto atrapado. Estaba dificultando un poquito la maniobra, pero ya está por concretar, porque tiene el maniobro incrustado, digamos, entre sus piernas. Muchas gracias, comandante. ¿Estaríamos ampliando un segundito más? Sí.